Bien, estamos con el Huerquén de la comunidad Mayecoche, don Mirko Collío, con quien vamos a conversar respecto a una toma que están realizando ellos o a lo mejor una recuperación de terrenos. Vamos a ver qué nos explica él respecto a esta instalación que están construyendo aquí en los terrenos del convento franciscano. Don Mirko, cuéntenos, ¿cuál es su acción el día de hoy? Bueno, nosotros venimos desde el día sábado en adelante, sábado 14 creo que fue. Que estamos acá dentro de este predio, construyendo en este mismo sector, aquí donde estamos, construyendo una casa para una de las familias, las cuales de la comunidad, las que van a llegar acá. Este proceso se enmarca en la lucha de recuperación de nuestro territorio mapuche y la posterior liberación de nuestro territorio. Se enmarca netamente en ese proceso. Y eso es lo que estamos realizando. Hace pocos momentos llegó Carabinero viniendo a decirnos de que hay una orden de desalojo emanada por la fiscalía, en este caso, que pasó a la fiscalía, que el cura, el padre a cargo de este terreno, dijo que él interpuso una denuncia para un desalojo en este caso. Nosotros netamente ha sido la ocupación pacífica, no hemos realizado ningún tipo de destrozo, si ustedes lo pueden apreciar acá. Nosotros estamos interesados netamente en el tema de la tierra, no estamos buscando los edificios, no estamos buscando hacernos dueños del convento ni venir aquí a molestar a la gente. Incluso mejor sería, ¿no?, conversaciones nosotros con los mismos feligreses que acá vienen y son los que al final mantienen esta iglesia y esta parte acá en pie. En conversaciones con ellos, y ellos nos decían que ellos no tendrían ningún problema, incluso mejor se le haría a ellos por el hecho de que hubiera gente acá, para el hecho de que se podría cuidar mejor las instalaciones, debido a que está prácticamente abandonada esta instalación y hay gente que está de otro lado, en este caso el cura que está a cargo acá, el padre que está a cargo, él es de Angol. Entonces hay un abandono de parte de la misma iglesia de este terreno, y por lo mismo también nosotros hemos querido ocuparlo y hacer uso efectivo de nuestros derechos que nos competen como pueblo, derechos que están establecidos dentro de los convenios internacionales, y en base a lo mismo nosotros hemos venido a construir acá. Ya llevamos 3 días construyendo y hoy día estamos con esta amenaza, con esta advertencia de un desalojo posible en las posibles horas más adelante. Cuéntenos, en relación al sitio del bajo del convento, ¿también es de ustedes o llegaron a algún acuerdo con eso? Claro, nosotros ya venimos desde harto tiempo conversando con ellos, incluso llevamos 4 años más o menos conversando con los padres acá, cuando había gente acá todavía, cuando estaban los padres franciscanos en este caso. Tuvimos conversaciones con ellos en donde nosotros les planteamos nuestra demanda, nuestra reivindicación de terreno que estábamos. Incluso ellos accedieron a que nosotros pudiéramos sembrar en el bajo. Hubo una voluntad de parte de ellos, primeramente, la cual nosotros hoy día extrañamos por el hecho del cambio de la palabra de ellos a la situación actual, en donde están exigiendo prácticamente que el carabinero venga a desalojarlo, cuando nosotros siempre hemos hecho la voluntad nuestra de dialogar. Incluso ni ellos mismos han llegado hasta acá a conversar con nosotros, a preguntar por qué el hecho de que la construcción de la vivienda o por último a conversar, a dialogar, sino que están prácticamente yéndose por lo corto y trayendo a carabineros para que desaloje el lugar. Eso es lo que dijeron antes. La policía vino aquí mismo a conversar con nosotros. Igual nosotros también estamos haciendo esto, como les decía, reiterarle que es por la reivindicación de nuestro justo derecho que nos compete como pueblo mapuche. Mirko, pese a la advertencia de carabineros, ¿ustedes van a continuar acá? Exacto, nosotros vamos a continuar hasta las últimas consecuencias, porque esto a nosotros como mapuche nos rige una sola cosa, que es la palabra. El tema de la palabra para nosotros es muy importante, es mucho más importante que cualquier papel, y eso también tiene que quedar claro, de que aquí hay una sociedad distinta a la sociedad chilena, lo cual nosotros, la palabra es lo que vale. Nosotros cuando dimos nuestra palabra con ellos de no tocar ni hacer ninguna cosa contra las instalaciones de este recinto religioso, cumplimos nuestra palabra y hasta el día de hoy lo vamos a seguir cumpliendo, y si más adelante se sigue dando, nosotros también vamos a seguir cumpliendo lo necesario. Entonces es nosotros, por eso resulta extraño el hecho de que hoy día hay un desalojo, y por otro lado también resulta un poco contradictorio para la Iglesia Católica, porque por un lado están ellos financiando o están ellos planteando un tema de un diálogo en Temuco donde se están tomando decisiones entre cuatro paredes, y uno de los impulsores de la mesa de diálogo es la Iglesia Católica. Y por otro lado están golpeando las mismas comunidades de mapuche, no solamente aquí, sino lo que ocurrió hace pocos días también en el Los Rofue, cerca de Temuco, donde ocurrió también un desalojo y donde han ocurrido también allanamientos justamente por lo mismo.